Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. de septiembre, fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Por dos veces durante el año, la Iglesia conmemora los dolores de la Santísima Virgen, que es el de la Semana de la Pasión, y también hoy, 15 de septiembre. La primera de estas conmemoraciones es la más antigua, puesto que se constituyó en Colonia y en otras partes de Europa en el siglo XV, y cuando la festividad se extendió por toda la Iglesia en 1727 con el nombre de los Siete Dolores, se mantuvo la referencia original de la misa y del oficio de la crucifixión del Señor. En la Edad Media había una devoción popular por los cinco gozos de la Virgen Madre, y por la misma época se complementó esa devoción con otra fiesta en honor a sus cinco dolores durante la Pasión. Más adelante, las penas de la Virgen María aumentaron a siete, y no sólo comprendieron su marcha hacia el Calvario, sino su vida entera. A los frailes servitas, que desde su fundación tuvieron particular devoción por los sufrimientos de María, se les autorizó para que celebraran una festividad en memoria de los siete dolores, el tercer domingo de septiembre de todos los años. Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Acordaos, almas benditas por la fe de vuestra Iglesia, que los dolores que padeció María la llenaron de más belleza. Porque el dolor aceptado, el dolor sufrido en la bondad de su pureza, hicieron que su belleza subiera de la tierra al cielo, y los ángeles le cantaran a la Madre bendita. Que sus dolores tenían fin en el fin de la vida terrena, y cuando todos en el cielo, unidos en el amor de Dios, seremos una estrella brillante en la paz del universo.